si cautiva de tu amor, y del azúcar de tu cuerpo, y dueño de tu amor, el que se lleva mi aliento, el que me deja su huella. Pensamiento, el viento de los amores, pero yo que me quite los sinsabores de mi corazón y que me lleven de la mano hacia el amor. Y que, ay, que el destino a mí me guarde ahí en el horizonte, espero yo. Los sinsabores de mi corazón, hay que me lleven de la mano hacia el amor. Y cae a mí me guarde. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Así es, amigos, esta tierra, América, fue hecha, fue construida, fue levantada por todos nosotros. Por todos nosotros, a quienes nos llamaron indios aborígenes. Nosotros, los americanos. Nosotros, los americanos, quienes desde miles de años atrás hemos estado aquí, aquí, en América. Sands of her diamond desert. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. Betania Benítez, buen día, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí visitando a las estrellas. Las estrellas, es decir, a la gran estrella Radio V. Una estrella que ilumina, que da luz, porque todo lo que se busca con nuestra programación es informar y que esta información sea útil para todos y todas nuestros radioescuchas. Así es. Así es. Y en ese sentido, bueno, hoy te doy la más cordial de las bienvenidas, Beta, cariñosamente te digo Beta, teniendo como trasfondo esta preciosa melodía, esta tierra es tu tierra, esta tierra es nuestra tierra, this land is your land, América es de todos nosotros. Así todos es. Somos americanos. Y hoy, muestra de ello, en un par de minutos estaremos escuchando la voz de un veracruzano quien se encuentra en Estados Unidos, tiene más de 30 años en Estados Unidos y hoy radica en el estado de Carolina del Norte, donde lamentablemente hace unos días pegó de lleno el huracán Lawrence, y él al frente de la organización AMEXCAN, Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, jugó un papel fundamental trabajando hombro a hombro con la Guardia Nacional Norteamericana, con bomberos y demás, para ofrecer ayuda, proteger a las personas durante este, después, pues, huracán. Vamos a enlazarnos con él para que nos platique qué hizo este veracruzano en Estados Unidos frente a la organización. Bueno. Juvencio, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Bien, platicando con nuestros radioescuchas del importante trabajo humano, social, que coordinaste frente a este, pues, lamentable resultado que dejó el huracán Lawrence allá en Carolina del Norte. Sí, estuvo un poco feo esto. Tu trabajo frente a la organización en términos de protección civil, de ofrecer ayuda y demás, pues nos gustaría mucho en un par de segundos comentarlo. Como un veracruzano como tú, con más de 30 años allá, pues, trabajó hombro a hombro con policías, bomberos y Guardia Nacional y demás. ¿Cómo fue esta coordinación con ellos? Bueno, más que nada, ya con la experiencia que la hemos tenido aquí con los huracanes que azotan fuertemente esta región, parte del país, nos hemos estado coordinando ya por varios años, donde se ha formado una comitiva de diferentes sectores, tanto público como organizaciones civiles. Y entonces, dentro de este equipo de trabajo, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Como es la Guardia Nacional, como es todo lo que viene siendo las agencias federales, las agencias estatales, como las agencias locales. Entonces, dentro del trabajo que nosotros, es más que nada la vinculación entre el servicio, la atención que ofrecen todas las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, desde el federal, estatal y local, llegar a hacia los connacionales que residen en este estado, y monitorear más que nada los acontecimientos del desastre natural, y a la vez irnos preparando para la cuestión de qué sigue después del huracán, ¿no? Porque claro, los desastres naturales son algo que deja cicatrices a largo plazo, y entonces ahí es donde viene la nueva manera en cómo podemos aliviar todo este proceso. En ese sentido, Juvencio, sabemos que los consulados mexicanos, la presidencia de la República, los programas mexicanos en el exterior, el gobierno de Veracruz, tienen conocimiento de lo que ocurrió en Carolina del Norte, pero la gran pregunta es: ¿hacen valer ese discurso de que el gobierno mexicano veracruzano se preocupa también por sus veracruzanos fuera del país? En otras palabras, ¿han recibido algún tipo de comunicación del gobierno mexicano veracruzano para decir: sabemos que en Carolina del Norte hay más de 25 mil veracruzanos, 30 mil, ¿qué podemos hacer para apoyarlos? ¿Qué se necesitan? ¿Hay algo al respecto? Bueno, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es, entra dentro de unas responsabilidades de, más que nada, preventiva, porque eso es lo único que a veces muchas de las instituciones gubernamentales o representación de gobiernos en el exterior posible que pueden ellos hacer. Lo que muchas de las veces a veces las instituciones institucionales como Relaciones Exteriores se acerca a organizaciones como la nosotros para ver qué es lo que está pasando, y lo único que ellos hacen es monitorear los acontecimientos, pero que digamos que van y están al tanto del trabajo que está haciendo localmente con las comunidades o con las diferentes dependencias de gobierno, los tres niveles de gobierno aquí en Estados Unidos. Yo lo desconozco, no sé si lo han hecho, no sé si algunos consulados lo hacen, pero lo poco que yo sí he visto por parte de Relaciones Exteriores es que ellos se acerquen siempre a nosotros para ver que nosotros solo que estamos realizando en cuestiones de la cuestión preventiva, etcétera, etcétera. En cuestiones ya del Estado, en este caso el Estado de Veracruz, hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún respaldo del Estado de Veracruz. En mis treinta y tantos años que yo llevo viviendo en este país y trabajando este tipo de trabajo, nunca ha habido como ese alcance, ¿no?, hacia liderazgo veracruzano que representa los intereses de los veracruzanos en este caso. No hay todavía eso, no se ha dado, no ha sido, yo creo, parte de voluntad del Estado veracruzano, no lo hemos tenido hasta el momento. Sería ver cómo es a futuro ir abriendo esos espacios o más que nada dejarle saber al Estado de Veracruz de que existe una población, como tú lo acabas de mencionar, más de 30.000 veracruzanos o más de 40.000 veracruzanos que existen en las Carolinas y que son parte fundamental de eso. Y esos más de 40.000 veracruzanos, lo volvemos a repetir por enésima vez, están sosteniendo la economía de muchas regiones rurales, indígenas, incluso urbanas de Veracruz. Por ejemplo, hablamos de la zona norte del estado, donde gran mayoría de veracruzanos se encuentran en Carolina del Norte. ¿Cómo levantan, mantienen la economía, los cultivos, los supermercados y demás, las remesas que ustedes están enviando? En ese sentido, vamos a ser muy claros, muy claros. El gobierno de Veracruz, si no logró, por omisión o intencionalmente o descuido, ya no una política migratoria, sino un programa de trabajo binacional con ustedes, por lo menos esta experiencia debe servirle al gobernador electo para que observe cómo las remesas de ustedes siguen manteniendo la vida económica de Veracruz y cómo las remesas de ustedes siguen siendo manipuladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cefiplan en Veracruz. En otras palabras, se siguen beneficiando los gobiernos federales y estatales, en este caso de Veracruz, por los migrantes. Eso significa que debemos tener una agenda incluyente de los veracruzanos que están en el exterior. Y eso nos llevaría, Juvencio, a también hacer un llamado fuerte a la Universidad Veracruzana. Me comprometo contigo para que en el momento que tú digas, hagamos un taller de trabajo, se invite a nuestras autoridades universitarias, al gobernador electo, y nos sentemos a la mesa a trabajar esto que es sumamente necesario, una política de migratoria con ustedes. ¿No lo crees? Bueno, los puntos que tú resaltas son de suma importancia, y yo creo que debemos ir de mucho más allá de simplemente esperar la voluntad del Estado, la voluntad del Estado de Veracruz hacia nosotros. Yo creo que ya estamos en un momento de que sentarnos a no solo a tener ese diálogo, sino ya a plantear puntos estratégicos. Claro. Para hacer reforma. Así es. Por ejemplo, un proyecto. Hacer reforma en cuestiones y legislar para temas puntuales hacia los veracruzanos, hacia una mirada internacional, porque a mí tienes bien al punto, ¿no? La economía es sostenida por gran parte de la migración. Sostenemos no solo a las familias, pero sino la economía del Estado. Entonces, es una responsabilidad de las personas que son puestas en puestos públicos y electos a legislar por sus ciudadanos. Entonces, ahora yo creo que tenemos que sentarnos en esa mesa de discusión, plantear esos puntos claves. Dentro de ellos es legislar por algo que pueda beneficiar al migrante, pero también legislar por cual pueda a beneficiar al Estado de Veracruz. Por supuesto, entre otras cosas, se necesita negociar sobre la mesa espacios públicos para los migrantes, en otras palabras, que también se les permita participar para ser candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales, senadurías. Los proyectos, hablando de la zona norte, por ejemplo, del estado de Papantla, esa región, proyectos específicamente enfocados a la exportación de productos originarios de esas zonas migratorias de donde están los veracruzanos en Estados Unidos, exportar la hoja de totomochle, exportar la vainilla, exportar el limón, la naranja. Alguien se puede reír, ah, hoja de totomochle, sí, sí, por supuesto, como le hemos comentado, Juvencio, tú sabes que el totomochle y la hoja de acuyo, hoja santa, por ejemplo, tres hojitas en una tienda de Estados Unidos valen $5 o $6, eso puede detonar la economía acá en Veracruz, entre otros ejemplos. Definitivamente, eso es lo que voy, que aquí tenemos que... Yo creo que el nuevo gobernador electo no debe perder esa oportunidad y debe de sentarse con estos actores para que planteen todos sus puntos, porque es una fuga que estamos perdiendo veracruzanos en el exterior con el estado de Veracruz, cultural, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que debe de aprovechar este nuevo gobernador electo y hacer un llamado, o nosotros hacer un llamado al gobernador electo. O sea, diga, necesitamos conversar y hablar sobre estos puntos claves: la Así economía, es. La cuestión cultural, la cuestión educativa, la cuestión de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Que son partes fundamentales para el desarrollo humano para el estado de Veracruz. ¿Qué te parece hacia después del 20 de noviembre, antes del 15 de diciembre o aprovechando la fecha del Día del Migrante, 18 de diciembre, que tengamos una primera mesa de trabajo? ¿Podrías venir para acá? ¿La hacemos virtual? ¿Tú yo estoy con toda la disponibilidad de la primera semana, la semana antes del día 18 de diciembre, que es el Día Internacional del Migrante, para tener esa conversación. ¿Vas a estar acá? Ya franca, ¿no? Con diferentes actores. ¿Vas a estar acá en Veracruz? Yo voy a estar en Veracruz a partir de... Checa tu schedule, tu agenda. Sí. ¿Ya te está olvidando el inglés? Veracruz a partir de la segunda semana de diciembre. Okay. Sí, estaré en Veracruz a partir de la semana del 11 de diciembre. Bueno, nos comprometemos, ¿te parece? Empezamos de manera conjunta a buscar. Claro, definitivamente. Yo creo que esta conversación debe de... Okay. Armamos esa mesa de trabajo. Invitamos incluso a nuestra rectora, porque es quien respalda este compromiso social de los universitarios por mejorar, pues, condiciones sociales de Veracruz. ¿Te parece? Sí, definitivamente. Yo estoy en toda la disponibilidad. Bien, ya estás. Perfecto. Oye, ¿cómo ves si la próxima semana, considerando que aún seguirán por allá nuestros adultos mayores, cariñosamente llamados nuestros abuelitos viejitos, que están allá contigo a través del programa Almas Veracruzanas, que tu organización logró a Mexcan en coordinación con Enrique Quintero y Susana, podríamos la próxima semana escuchar a alguno de los abuelitos, abuelitas? Sí, definitivamente. Nada más dame hora, ¿sí? Exacta, qué horas, para yo ser coordinado con los abuelitos. Y, hecho, claro, que nos platiquen en la llamada su experiencia, cómo fue, cómo es, todo lo que quieran platicar. ¿Te parece? Uh-huh. Sí, me parece bien. Juvencio, nuevamente mil gracias por tomar esta llamada, no, y sobre todo gracias por darnos ese espacio para la audiencia, y y continuamos conversando. La voz migrante. Eso es, la voz migrante de veracruzanos en, iba a decir California por la canción, en Carolina del Norte, de Amexcan. Mira, Estados Unidos, la verdad, estamos en Estados Unidos. Así es. Y escuchando esta rola de This Land Is Your Land, decíamos al inicio del programa de que todos somos americanos y estamos en nuestra tierra. Ejemplo de ello eres tú, que sigues en América, allá. Así, correctamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Abrazos. De hecho, hasta luego. ¿Qué te parece, Betty? Pues me parece muy bien el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos, el de los europeos en América Latina, el de los africanos en Estados Unidos, en Europa. Yo lo que creo es que debemos dejar de perseguir a los migrantes. Totalmente. Que siempre que están en algún lugar, como él, haciendo el trabajo de ayuda con el huracán, y bueno, mientras la gente vaya a trabajar y haga su trabajo y esté ahí y sea feliz, pues claro, dejémoslos vivir y ser felices. Seamos, sí, o sea, felices todos. A veces me quedo sin palabras, pero el cuento que hoy vas a compartirnos narra mucho de todo esto. Está relacionado con la vida migrante. Pues adelántanos un poquito. Creo que el cuento que hoy les vamos a compartir narra precisamente esto que te acabo de decir: el poder trabajar y ser felices, ¿no? O sea, en esta historia vemos dos chicos. Vamos a escuchar la historia de dos chicos que... Creo que... A ver, espérame, es que... Sí, no te preocupes. Mientras tanto, Susana Castillo va a compartirnos con nosotros una reflexión sobre niños migrantes, precisamente. Hablando del cuento de Tania, de estos dos chicos, vamos a escuchar a Susana Castillo hablar de niños, de chicos, de estos jóvenes quienes siguen siendo separados en Estados Unidos, lamentablemente, todavía por la política migratoria de Donald Trump, quien había dicho que no. Vamos a escuchar a Susana y después Susana, les comparto la historia de hoy, que supuesto, ya me estaba yo confundiendo con el cuento, no, que ya habíamos escuchado. Susi Castillo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Listos para escuchar? Claro, por supuesto, fuerte y claro, como dicen. Ah, muchas gracias. Bueno, pues ya acabo de escuchar la participación del invitado, se me hizo estremecedor. Claro. Pensar en todas las cosas buenas que la gente que no es de Estados Unidos, pero que vive allá, sean mexicanos o de cualquier otra parte del mundo, puede hacer en una situación como la que se acaba de vivir, ¿no? Y bueno, hace unos minutos, antes de que empezara el programa, te comentaba de lo que quería compartirles el día de hoy, sí, que es acerca del número de niños migrantes detenidos en Estados Unidos, que pues se ha acumulado hasta septiembre. Es una cifra, 12.800 niños, la mayoría sin acompañantes, 419 de ellos fueron separados de sus familias y aún no han sido reunidos con ellas. Platicábamos también que bueno, esto es un tema que en este momento pone en crisis al gobierno de Trump, porque no saben qué hacer con estos niños que están en los centros de detención, que ya se encuentran al 90% de su capacidad. Y si comparamos la situación actual con la del año pasado, por lo menos en mayo de 2017, solo había 2.400 niños en estos espacios y estos centros estaban al 30% de su capacidad. Ahorita están a punto de desbordarse. Saturados de niños. Así es. Bueno, esto en el marco de que en abril de 2018 Trump implementó una política de tolerancia cero contra la inmigración y comenzó a incrementarse esta cifra. Y México, pues, hablando de cómo estamos nosotros como país en estos términos, tenemos también un dato pues bastante interesante y no nos quedamos nada atrás. Entre 2016 y abril de 2018, en México se detuvieron a 68.409 niños migrantes de Centroamérica. El 91% de ellos terminaron deportados. y bueno, también ya hemos hablado de cuáles son los riesgos de deportar a estos niños, de devolverlos a los territorios de los que salieron, porque precisamente huyeron de ahí, porque no tienen un hogar, porque están amenazados, porque ya no tienen una familia con la cual reencontrarse. Y según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, uno de cada dos niños que regresa al lugar donde de donde fue deportado sufre algún tipo de violencia. Entre enero y junio de 2018, esto es otro dato, 96.216 migrantes del norte de Centroamérica fueron detenidos en México, y de estos, 24.189 son mujeres y niños. O sea, la población más vulnerable siguen siendo mujeres y niños, pero bueno, los niños pues son los más preocupantes, porque ellos siempre dependen de alguien más, ¿no? Un adulto, como quiera, puede ver cómo se las arregla, pero un niño no está en esta situación. Y pues son devueltos a territorios en los que la niñez pues no es no está protegida, no hay mecanismos para salvaguardarlos. Y los niños que, en el caso de los niños que, por ejemplo, permanecen en Estados Unidos, todo esto viene a cuento porque les quiero recomendar que lean un artículo que se llama El daño colateral de las políticas xenofóbicas, un expediente psiquiátrico, que publica Jesús Ramírez Bermúdez en el número más reciente de la revista de la universidad, que la pueden, si no la pueden conseguir en versión impresa, la pueden consultar en revistadelauniversidad.mx, que es editada por la UNAM, revista de la universidad.mx. En este artículo, Jesús Ramírez Bermúdez, que es un médico y neuropsiquiatra, pues habla del trato que se le da a estos niños con base en un expediente que él encuentra en el British Medical Journal, que escribió Owen Dyer. Owen Dyer, en su artículo, comenta cómo la están viviendo estos niños en los centros de detención, en términos de que son sometidos a ingerir psicotrópicos para mantenerlos tranquilos. Entonces, no solamente es pues el hecho de estar separados de sus familias, de tener la incertidumbre de qué va a pasar con ellos, de estar encerrados, sino que también son controlados mediante estos fármacos, que muchos de ellos ni siquiera están aprobados por la FDA para ser suministrados en niños. Y pues habla él, ¿no? Dice, en el hipotético caso de que estos niños puedan retornar, ¿no? Volver a un ambiente pues más o menos cordial, ¿no? Salir de estos centros de detención y reunirse con sus familias, pues no sabemos cuáles van a ser los efectos que van a tener estos fármacos, dado que pues su cerebro apenas está en formación, ¿no? Y a esa edad pues es demasiado plástico, o sea, es demasiado susceptible a todo lo que pueda interferir, ¿no? A todas estas sustancias. Esto es sumamente alarmante. Sí, y bueno, tú tienes también otros datos, ¿no? De a los que están expuestos los niños, pero en términos médicos, como él dice, bueno, aquí sí hay un responsable, ¿no? En este caso, el Estado norteamericano está autorizando que estos niños sean suministrados con estos fármacos. Si fuera el caso de niños que viven en Estados Unidos, que no tienen una calidad de migrante, él se pregunta, ¿también harían lo mismo? ¿Los padres dejarían que se les suministraran estos fármacos? Por supuesto que no. Y eso significa, en otras palabras, que para mantener un ambiente tranquilo en los centros de detención, como dice la ley norteamericana, los detenidos, niños o adultos, deben estar en condiciones humanas, tranquilas y buena alimentación y demás. En lugar de hacerlo pegado a la ley, lo hacen fuera de la ley, drogando a estos niños cuyos efectos podrán lamentablemente sentirse, como bien lo señala el artículo, cuando regresen a México, cuando regresen a Guatemala o demás. Lamentablemente se van a ver esos efectos, niños con problemas orgánicos internos, resultado de esta agresión física que sufrieron directamente por las autoridades migratorias norteamericanas, drogándolos con drogas que ni siquiera están aprobadas por la Federación, en términos de español, la Federación de Salud de Estados Unidos, ¿no? Así es, la Food and Drug Administration. Y bueno, les recuerdo, el artículo está publicado en la revista de la universidad, revistadelauniversidad.mx. Se llama El daño colateral de las políticas xenofóbicas en expediente psiquiátrico. Lo escribe Jesús Ramírez Bermúdez con base en una publicación del British Medical Journal de Owen Dyer sobre los sobre el caso de estos niños migrantes en Estados Unidos que están a los que les están suministrando drogas psicotrópicas para controlar su comportamiento en estos espacios. No, totalmente no, esto no puede, no. Ahora, por otro lado, esto lo están haciendo en Estados Unidos. ¿Qué no hacen las autoridades migratorias mexicanas en contra de la infancia migrante que detienen en las fronteras con Centroamérica? Eso va a ser tema de otro, programa, otra reflexión, porque es espantoso. Sí, realmente, pues como comentaba al principio, 12.800 niños migrantes detenidos de diferentes nacionalidades en Estados Unidos. Es solo una cifra, pero detrás de cada número pues hay una historia que no conocemos. Hay condiciones que que pasan totalmente desapercibidas, ¿no?, en el día a día. Y bueno, también entiendo que el acceso a estos espacios, a los centros de detención, pues es muy restringido, ¿no? Entonces, contar sus historias va a ser un poco difícil, pero sí creo que es necesario. Y por otro lado, no olvidemos, lamentablemente, en su justa dimensión, el papel que algunos medios de comunicación tienen para dar a conocer la realidad tal como es o para distorsionarla. Y en ese sentido, pues gracias a esta filtración de información, supongo que alguien por ahí filtró la información, se hizo un diagnóstico, una investigación, se escribió un artículo en inglés y este colega mexicano lo lee y hace una reflexión al respecto, lo cual es bueno, porque nos permite generar opiniones para que autoridades migratorias norteamericanas y mexicanas sepan que se sabe de uno de los tratos inhumanos que están recibiendo estos niños migrantes y por lo menos dejen de hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, repito, Jesús Bermúdez lee este artículo, lee un artículo publicado en el British Medical Journal. Dice que él está sentado en la comodidad de su casa, pues informándose. Se fue la llamada. Pues ahí está, bloqueados por ahí. Muy triste, en verdad es una cosa que no se concibe, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacerle eso a los niños? No sé, a mí me pega mucho. Como esto. Y bueno, amigos, les recordamos que traemos discos para obsequiar, así que tenemos dos juegos de discos que hemos venido obsequiando en los programas anteriores, y como muchos nos han reclamado que no han alcanzado, bueno, llamen ya en este momento a Radio Universidad y los primeros dos que llamen se los van a llevar, se los dejamos aquí en Radio Universidad con su nombre y se los pueden llevar. Y en otros temas, bueno, continuamos, hace rato ya me estaba yo confundiendo de cuento, pero el día de hoy les vamos a poner un cuento que sí habla sobre la infancia también, sobre la migración infantil. No es tan cruel como lo que Susana nos acaba de llamar, pero está inspirado en un hecho real y a mí me parece muy lindo, ¿no? Habla de un niño que encuentra en la danza, en el baile, en el folclore mexicano, su esencia. Un niño que se fue pequeño a Estados Unidos, vive allá con sus padres y no conoce nada de México, descubre en el baile y en la danza lo que él quiere para su vida, y gracias a eso deciden volver sus padres a traerlo a México para que él pueda realizar su sueño. Eso también es lindo, y también claro, hay historias lindas dentro de la migración, insisto. Claro. No dejemos pasar lo que Susana nos acaba de contar, es terrible, sin embargo, también hay otras historias más amables, y en ese sentido vamos a escuchar en este momento Los Zapatos Bailarines, y los que gusten hacernos algún comentario sobre el cuento, pueden llamar por teléfono para que los escuchemos, qué opinan de este cuento. Y llamen para los discos. Claro. Tenemos dos juegos de 5 discos cada uno sobre diferentes temas. Se los van a llevar solo con una llamada. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan Cuentos sobre Migración. Los Zapatos Bailarines. Sebastián era un niño que, como muchos otros, nació en Estados Unidos. Y aunque sus padres eran de México, ellos ya casi no hablaban español y él no conocía nada de ese país. En su escuela había una niña que tomaba clases de folclore. Él la veía bailar todo el tiempo y cada vez que escuchaba la música que ella bailaba, sentía cómo sus pies se movían. Al principio pensó que podía controlarlos, pero después, en verdad, los pies no le hacían caso y empezaban a bailar por sí solos. Un día, Sebastián vio que la niña estaba bailando sola en el salón. Se animó y se acercó a ella para pedirle prestados unos zapatos de folclore. Me llamo Ana, pero puedes decirme Anita, le dijo. Yo soy Sebastián, pero puedes decirme Sebas. Ella le sonrió y le prestó los zapatos. Eran rojos con un pequeño tacón. Y en cuanto se los puso, empezó a bailar sin cesar. Eran los zapatos los que lo llevaban. Pasó el tiempo y Sebas hacía lo mismo día con día. Ana y él se hicieron muy amigos. Iban al salón de danza cuando no estaba nadie. Se ponían los zapatos, ponían música y bailaban. Sebas parecía que había bailado toda su vida, pero apenas tenía 10 años. Sebas no pudo contener más su emoción y les contó a sus papás lo que sucedía cada vez que se ponía los zapatos. Pero no le hicieron mucho caso. Pensaba que lo estaba inventando todo. Así que un día llegó con los zapatos a su casa, se los puso enfrente de su madre, cerró los ojos y esperó. Pero no pasó nada. No entendía lo que pasaba. Si en la escuela esos zapatos lo hacían moverse solo. Su mamá molesta le dijo que se quitara los zapatos y se dejara de tonterías. Sebastián se puso muy triste al escuchar eso y al día siguiente se acercó a su amiga para entregarle los zapatos. Le contó lo que había sucedido y ella le dijo: fue porque no pusiste la música. Ven, vamos al salón. Sebas no tuvo tiempo de decir que no, pues Anita lo jaló con tal fuerza que en un abrir y cerrar de ojos estaban en el salón. No había nadie. Sebas traía los zapatos en la mano y en cuanto Anita puso la música, estos empezaron a moverse solos. Anita, muy inquieta, le dijo: ponte los zapatos, agárralos o se te van. Sebas alcanzó a agarrar los zapatos que se movían en el centro del salón, se los puso y comenzó a bailar como si lo hubiera hecho siempre. Anita lo miraba muy contenta, tanto que se puso sus zapatos también y empezó a bailar con él hasta que se cansaron. Anita le regaló los zapatos. Le dijo: esos zapatos te escogieron, quédate tú con ellos. Y así lo hizo. Desde entonces, Seba se ponía sus zapatos en cada oportunidad que tenía, siempre y cuando nadie lo viera, salvo su amiga Anita, que sabía todo, y con la que bailaba todo el tiempo esas canciones mexicanas que hacían a Sebas moverse y sentirse más vivo y contento que nunca. Una tarde, Anita llevó sus faldas con las que bailaba y le dijo a Sebas: ponte una. Él se la puso y a los zapatos parecía que les encantaba, pues comenzaron a hacer unos zapateados que nunca habían hecho. Tomó la falda con sus manos y empezó a moverse de una manera increíble. Parecía que sus pies no tocaban el piso. Ambos estaban tan contentos que se les fue el tiempo. De repente, La maestra llegó y en cuanto entró al salón, vio a Sebas bailando con tal magnificencia que se quedó atónita mirándolo. Y en el momento que acabó la música, sus manos comenzaron a aplaudirle con muchísima emoción. Él, por supuesto, quiso detenerse, pero los zapatos no lo dejaron. Por el contrario, mientras la maestra más aplaudía, los zapatos bailaban más y más, y Sebas con ellos. Sebas estaba muy apenado y casi no podía hablar. Su cara estaba roja como un tomate. Quiso decir algo, pero la maestra lo abrazó muy fuerte y le dijo: «Sebastián, bailas increíble». Él contestó: «No soy yo, son esos zapatos que Anita me regaló». La maestra asombrada le dijo: «Claro que no, Sebastián, eres tú». «Dice la verdad, maestra, él nunca ha tomado clases», dijo Anita. «¿Saben tus papás que bailas así?», le preguntó la maestra. «No, y es mejor que no sepan. Si se enteran, se van a enojar». «¿Por qué crees que se enojarían?», respondió la maestra. «Porque ellos creen que las faldas y estos zapatos son para niñas». La maestra sentó a los niños, abrió su computadora y les mostró unos videos que hicieron que la cara de preocupación de Sebas se transformara en alegría. Y muy emocionado dijo: «Yo quiero bailar así. Me gustaría hablar con tus padres», le dijo la maestra. Sebas quiso contestarle, pero al no saber qué decirle, la maestra continuó: «No te preocupes. Te aseguro que no es malo lo que haces, que tus padres lo entenderán. Sonríe, Sebastián, eres un gran bailarín». Sebas se quitó los zapatos y la falda. Salió del salón de danza junto con su amiga Anita. Tenía mucho miedo de que sus papás supieran lo que hacía, pero más miedo tenía de que los zapatos no quisieran bailar delante de ellos. Al día siguiente, los papás de Sebas llegaron a la reunión con la maestra de danza. Él supo que sus padres estaban ahí cuando lo mandaron a llamar, así que tomó los zapatos y salió directo al salón. Cuando entró, pensó que no podía ser tan malo lo que la maestra les había dicho, pues sus papás estaban contentos. «Sebas, ponte tus zapatos», le dijo la maestra y puso música. Los zapatos al principio no se movían. Él les dijo: «Ya ven, no quieren». «¿No quieren bailar?», le preguntó la maestra. «Ven, levántate y solo sígueme». La maestra empezó a bailar y Sebas comenzó a seguirla. Él empezó a bailar cada vez con más seguridad y por primera vez sentía que él era el que llevaba los zapatos y no los zapatos a él. Los papás de Sebastián aplaudieron cuando la música terminó y corrieron a abrazarlo. Desde entonces, Sebastián no deja de bailar ni un solo día y cada vez lo hace mejor. Su papá al principio estaba renuente en que bailara con faldas, pues le parecía extraño. Él nunca había visto que los hombres bailaran con falda. Pero a pesar de su edad, Seba se sentó con él un día y le dijo: «Papá, yo no quiero ser mujer. Solo cuando bailo me gustan las faldas». Al principio a su papá no le gustaba mucho esta idea, pero al ver que su hijo era muy feliz, terminó por aceptarlo. Un día Sebas le dijo a sus padres: «Quiero conocer México». Los padres de Sebastián le preguntaron: «¿Por qué México?». «Porque la música que me hace bailar así es de allá. Además, la maestra me mostró un grupo de danza de hombres que bailan en México y quiero conocerlos». Los padres de Sebas estaban resueltos a ayudar. Hicieron hasta lo imposible y lo llevaron a México a conocer el grupo de danza del que hablaba. Después de la función, Sebas les dijo a sus padres: «Quiero quedarme en México y bailar como ellos». Sus padres, sorprendidos, le preguntaron: «¿Estás seguro?». Y Sebas les dijo: «Sí, esto es lo que quiero hacer». Así que ellos decidieron hacer este gran cambio de vida por la felicidad de su hijo y se regresaron a vivir a México, con mucho miedo de que Sebas no se adaptara a su nueva vida. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que su hijo se reconoció a sí mismo en la cultura mexicana? Él estaba completamente feliz. El tiempo pasó y Sebastián sigue bailando. No hay día que no lo haga. Y aunque sabe que no fueron los zapatos rojos los que lo hicieron bailar así, siempre los lleva con él y piensa conservarlos para recordar que cualquier persona puede ponerse zapatos de tacón y falda. Lo importante es encontrar la libertad y la felicidad, como él la encontró bailando. Pues como él dice: «Cuando bailo me siento libre y me gusta ser libre todos los días, todo el tiempo». Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron. cuentos sobre migración. Los zapatos bailarines. Narrador, Betania Benítez Rodríguez. Grabación, producción y edición, Ángel Cuauhtémoc Cruz Rivera. Redacción y dirección de Radio Cuentos, Betania Benítez Rodríguez. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Pues ahí están, chicos, ya escucharon el cuento, es un cuento sobre una migración al revés, sobre un niño que se va a Estados Unidos desde muy pequeño, está con sus padres allá y en el folclore descubre el amor y la identificación que tiene por la cultura mexicana, porque a veces, en serio, por más que huimos los padres de la miseria en la que se vive aquí o de la tristeza o las ganas de viajar, en la sangre traemos... ahí nuestro origen, ¿no? Y entonces, esta historia está inspirada en un hecho real. Así que el niño existe, vivía en Dallas, tomaba clases allá, les pidió a sus padres que venir a México y ahora baila con un grupo de danza de hombres que bailan folclore en la Ciudad de México. Y entonces a mí me parece que es importante ponerlo sobre la mesa porque no todo es malo y porque los padres se lo llevaron y él crecía ya, no tenía, ni siquiera hablaba español, vaya. Y lo que bien me decías, el niño dijo, yo quiero bailar, no quiero ser niña, quiero bailar. A mí lo que me interesa es bailar con las faldas, ponerme los tacones, porque como él dice, ¿no? Cuando bailo me siento libre y me gusta ser libre todo el tiempo. Y él encontró la libertad que muchas veces les coartamos a nuestros hijos yéndonos a Estados Unidos. Un aplauso por esos padres que... No, encontró la libertad en la danza y los padres, por el amor a los niños, vuelvo a lo que al tema de Susana. Claro. Uno ama a los hijos, pero uno debe amar a todos los niños, o sea, aunque no sean nuestros hijos. Así y es. Todos cuidamos a todos los niños, como deberían hacerlo en Estados Unidos las autoridades y no tratarlos de esta manera tan denigrante. Podríamos vivir un mundo mejor y crear hijos del mundo, no hijos nuestros, ¿no? Sanos y libres. La humanidad. Y en ese sentido, bueno, este cuento no es, no es catastrófico, sino todo lo contrario. Y bueno, nos hablaron dos personas, bueno, nos hablaron tres, pero dije no, que eran... No más, pero nada más. Hablaron cinco personas. Anotaron las tres rápido. Pero vamos a dar los nombres de los dos primeros que llamaron, que se llevan estos juegos de cinco discos cada uno a los pinches chamacos, Caracol y Guacamaya, Una relación pornográfica y El viaje de los cantores y adictos anónimos. Son los cinco títulos que debe tener cada juego para los que llamaron, que son Alejandra Jiménez y Rosamunda Chacón Ramírez. Se los vamos a dejar en la oficina, pasen por ellos. Padrísimo. Y bueno, aquí estamos, son discos que tienen un poco de todo, los temas son producciones anteriores a estas producciones nuevas y los invitamos a que si quieren volver a escuchar cualquiera de los cuentos que ya escucharon aquí, el Tlacuache Fronterizo, que se escuchó la semana pasada, Estos Zapatos Bailarines, son 10 cuentos que están en la red con disponibles para descargarlos, para escucharlos, para retransmitirlos, siempre y cuando, les recordamos, no quitarlos la rúbrica de entrada, la de salida, con los logotipos institucionales, ¿no? Pueden hacer uso de ellos y los pueden encontrar en radioteca.net. Para más fácil, para no darles el link porque a veces es difícil, pongan Vulcanizadora Radioteca o Radioteca Vulcanizadora y ahí van a aparecer todas las producciones que tenemos en Vulcanizadora Producciones. Ahí están los 10 cuentos, están en una carpeta que se llama Radio Cuentos sobre Migración, son de libre distribución, no hay costo. No hicimos impresiones porque definitivamente ya los discos ya casi nadie los quiere, no se están usando, entonces, pero están en la red con todos los créditos, por si en algún momento alguien dice yo los quiero llevar a la escuela de mi hijo, los créditos de los actores, de los editores, de los productores, del FONCA, CONACULTA, el asesor del proyecto, Secretaría de Cultura. Y entonces, bueno, en ese sentido, ahí están, búsquenlos, y muchas gracias a los que llamaron. Vamos a seguir aquí, bueno, transmitiendo los cuentos cada semana, y vamos a transmitir también los radioreportajes y los radioteatros en algún momento, para que podamos seguir comentando este proyecto que fue bien lindo sobre migración. Y bueno, pues podemos aceptar también comentarios, llamadas, para que nos digan qué les parece este proyecto, qué les parece el proyecto de radio, qué les parece, bueno, todo lo que hemos venido platicando aquí, ¿no? Estamos muy contentos porque este proyecto lo hicimos con mucho esfuerzo, a pesar de que tuvimos el apoyo de Radio Universidad Veracruzana y la Secretaría de Cultura, el FONCA. Fue una gran labor, un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, estamos muy contentos todos los que participamos aquí, y pronto vamos a estar escuchando los radiocuentos que nos faltan, así como los radioreportajes y los radioteatros, ¿no? Que ya les hemos hablado que tenemos dos radioteatros: Martina y los Hombres Pájaro, Nueva York versus Zapotito. Y bueno, aquí estamos en espera de que nos digan si quieren alguna opinión sobre los cuentos, y ahí está, a libre distribución. Y la próxima semana seguiremos escuchando otros cuentos, ¿no? La próxima semana seguiremos escuchando otros cuentos. Y bueno, pues aquí estamos muy contentos. Y gracias a los que nos escuchan en Estados Unidos, porque también allá tenemos quienes nos siguen y nos escuchan. Me han dicho que en ocasiones marcan, pero a veces no sé si tarda en entrar la llamada o algo pasa con... Sí, aquí tenemos un compañero que ya nos ha hablado otras veces, José Juan, no sé si te acuerdas, que nos llama de Los Ángeles. Claro. Que nos felicita por el proyecto y eso, que nos está escuchando allá. Ya, aunque dice que no escuchó muy bien el cuento porque va manejando rumbo a su trabajo. Él vive en Santa Ana y trabaja en Los Ángeles, pero que le gusta mucho el proyecto porque él siente que muchas veces se ha identificado con alguno de los cuentos, claro, y con alguna de las cosas que pasamos por aquí. Y ya para nos él, habla... esta rolita que seguimos escuchando de California. Un abrazo, amigo, que te encuentres muy bien, maneja safely, o sea, seguramente, como dicen. Y gracias por escucharnos. Ojalá nos marque, si no puede hoy, la próxima semana que nos marque para escucharlo, para que nos diga sus opiniones, claro, qué le parece el programa, qué le parece pues estas cosas que se suman esfuerzos de parte de todos, ¿no? Juan José. José Juan se llama. José Juan, fuerte abrazo allá en Santa Ana, California, que vas manejando de Santa Ana a Los Ángeles. Fuerte abrazote. Sí, él colaboró con nosotros en uno de los radioreportajes. Nos obsequió una entrevista de su hijo que llegó a los 8 años, no, a los 6 años, 4 años otro, se los llevó a vivir a Estados Unidos, y su hijo nos compartió su experiencia dentro del programa DACA. Entonces estaría padre si nos quiere llamar en algún momento para compartirnos sus experiencias. Ellos son migrantes y son felices de vivir en Estados Unidos. Ya nos vamos. Tenemos 10 segundos. Nos despedimos. Vamos. Muchas abrazo. Gracias a Soledad, muchas gracias a los que llamaron. Nos vemos la próxima semana. Así es. Fuerte abrazo. Abrazo, Carlos. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios, a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Thank you.